I don't think I'll be boarding king. Con don da pende que el alma y se quedó sola y triste, mi guitarrita, mi banda. Que mucho sufro sin ella. Quisiera verla y besarla, porque mi vida no es vida si su querer me faltara. ¡Ah, qué bonita como la quiero! Esa es mi estrella. Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella. ¡Ah, qué bonita como la quiero! Esa es mi estrella. Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella. Ay, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo. Ay, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo. Yo quiero ver mi bohío. Con un quinto mi faca, quiero volver al bajío pa' descansar en la vaca. Yo quiero ver mi borinque sus verdes campos, sus playas, el cielo que la bendice y la carreta de caña. Qué bonita como la quiero, esa es mi estrella. Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella. Qué bonita como la quiero, esa es mi estrella. Ella es mi vida, por ella vivo y muero por ella. Ay, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, ay, lendo, lendo. Ay, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo, lendo.